ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Y con los acordes de esta guitarra, las melodías, la sonoridad que nos puede brindar la música, les decimos a ustedes, sean bienvenidos y bienvenidas a este encuentro con la música. En este escenario que, como siempre les digo, es preparado especialmente para ustedes. Gracias a todos quienes amplifican la señal de los 940 AM y también de nuestras radios amigas que reprisan este programa en Loja, en Saraguro, también en la Amazonía ecuatoriana, y a nuestros amigos y amigas de la red informativa de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador. Como siempre, nos da un gusto el poder compartir con ustedes e invitarlos a que se conecten, porque hoy tenemos invitado especial que ya en unos breves minutos les voy a contar de quién se trata, porque hoy quiero saludar y dar la bienvenida a una compañera también de aquí, de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien lleva un programa en horas de la tarde, los jueves y viernes, a partir de las 15 horas. Se trata de Yumac Ortiz, así que por lo tanto, Trazos de Nuestra Identidad también es parte de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bienvenida, Yumac. Muchísimas gracias, querida Laurita. Muchísimas gracias a todos los oyentes de este maravilloso programa, donde hay ese encuentro con la música y sobre todo con los actores, con los que generan esta maravilla musical que nos enriquece el alma. Sí, nos hemos juntado y muchísimas gracias, querida Laurita, por permitirme estar y ser parte también de tu programa y entrevistar a este gran maestro que tenemos el gusto de contar esta mañana aquí en tu programa. Así es, Yumac, y queremos decirles y recordarles y decirle también a nuestro invitado que este programa tiene una característica especial, donde es el reconocimiento al artista, al músico, a ese trabajo que lo han venido realizando durante toda una vida, y por lo tanto el protagonista es él. Nos vamos con el siguiente segmento y al regresar les cuento de quién se trata. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y ya estamos de regreso. Hoy está en controles Eline Aimey, de quien nos está acompañando el día de hoy. Y bueno, usted está esperando. ¿De quién se trata? ¿Quién es el personaje que está aquí en los estudios de la radio? Bueno, se trata de un personaje que nació el 11 de noviembre de 1947 en La Habana, Cuba. Es músico, cantante, guitarrista y también cantautor. Realiza canción de autor, trova, nueva trova y canción protesta. Además, ha sido el fundador de la Nueva Trova Cubana, que precisamente el día de hoy vamos a escuchar muchas creaciones, y además que nos cuente los secretos de poder combinar al mismo tiempo la música, la guitarra, también el hecho de poner esa sensibilidad para hacer la canción de autor, cumplir sueños también de otros artistas que merecen que su música, su pensamiento sea socializado y esa experiencia de ser locutor, también de hacer música para ciertos documentales, en fin, absolutamente todo. Esa conexión que tiene directa con su tierra también, y conocer también de todas esas experiencias de viajar por otros países, si hay similitud, no hay similitud en función de la música. ¿Se trata de quién, mi estimada Yuma? Así es, tenemos el privilegio de contar este día acá en la mitad del mundo, donde el sol se posa en posición de recto, como es el Ecuador, al maestro Vicente Filiu Miranda, este fundador de la parte del movimiento de la nueva trova cubana, que se genera a través con Silvio Rodríguez, el Pablo Milanés, el Noel Nicola, y realmente que pasa y sale a partir del triunfo de la Revolución Cubana. Bienvenido, querido maestro Vicente Filiu. Qué placer contar con usted este día. Para mí igual. Gracias a ustedes dos. Gracias a todos los que han hecho posible este encuentro con la radio, que tanto me gusta. Bueno, sabemos que este no es el primer encuentro que usted realiza con la radio, porque sabemos que está muy familiarizado con los micrófonos, pero el día de hoy, como habíamos dicho, es el espacio de Vicente Filiu. Por lo tanto, ¿qué tal si nos trasladamos a ese 1947, donde seguramente ya usted cantaba, hacía guitarra, empezó a escribir desde el vientre de su madre? Eso no estoy muy seguro, vaya. Voy a preguntarle a ella. Pero, bueno, que lo que pasa es que vengo de una familia de músicos desde el siglo XIX. Mi apellido es Filiu, es de origen catalán, de Canet de Mar, pueblito de pescadores. Filiu allí es como decir Rodríguez aquí en América. O sea, hay hasta tres santos Filiu, no sé cuántas iglesias, calles y todo. Y bueno, yo soy uno de esos Filiu, pero de una rama que venían siendo músicos, incluso profesionales, cantores del Orfeón, de Canete, etcétera. Y bueno, ¿no? Yo desembarqué en mi casa. Todos los Filiu tienen buen oído. Mi abuela paterna era además profesora de piano, lo cual le inculcó a la fuerza a todos sus hijos e hijas el oído, ¿no?, musical. Y entonces esto, bueno, permitió que mi padre, cuando era adolescente, se enamorara de mi mamá y le hiciera canciones. Tocaba la guitarra, tocaba un poco piano. Y esa misma guitarra, yo en el año 64, por ahí, yo con la misma edad con la cual empezó papá a hacer canciones, yo empezar a hacer canciones también. Lo primero que toqué fue una canción de él, muy bonita, de amor y despedida, tema recurrente en mí. Y lo segundo que toqué fue una cosa espantosa, pero mía, ¿no? O sea, el vicio de crear, por un problema de más que todo de necesidad de comunicación, yo era bastante tímido, pues me hizo hacer canciones. Y después me hizo también comprender que esas canciones que yo cantaba le funcionaban a la gente de mi generación. La generación transcurría dentro de una adolescencia que transcurre en el primer momento de la Revolución Cubana, la etapa quizá más epopeyica, de construcción, quiero decir. Pues me di cuenta que había un lenguaje común, unas inquietudes comunes, y empezaron a aflorar canciones con esas inquietudes, más allá de enamorar a la muchacha, ¿no? Y ahí, esa es la esencia misma de una de las esencias de la nueva trova. ¿Y cómo inicia? ¿Cuáles eran esas letras, esas canciones con las cuales la gente empezó a identificarse con Vicente Filiu? Yo creo que no solo con Vicente, sino con toda una generación a la cual Vicente pertenece. Una generación que le tocó construir el país, o sea, le tocó alfabetizar, le tocó defender el país en Playa Girón contra los yanquis y los gusanos de Batista, le tocó construir las escuelas, le tocó construir un país nuevo. ¿Y ahí por eso nos llamamos Nueva Trova? La Nueva Trova. Porque en realidad en Cuba había, la trova existió desde las esencias mismas de la nacionalidad cubana, desde la Guerra de Independencia. Ahora, la canción trovadoresca y la patria surgieron juntas. Ahora, si su padre, su abuela, que sé que también tocaba el piano, seguramente ellos fueron también parte de una trova, pero en este caso Vicente Filiu ya era de la nueva trova. ¿Cuál era el cambio que se daba en eso, en la eso música? Te decía, o sea, la trova cubana como tal surge para nosotros, los trovadores y los historiadores y los musicólogos, en el año 1851, con una canción que componen tres jóvenes a una joven, mujer de uno de ellos, para rescatarla. Y esa canción se llama La Bayamesa. Esos tres jóvenes y la muchacha años después, declararon la República de Cuba en armas, ¿no? Se alzaron contra el colonialismo español, y en un momento determinado en que la Bayamos, la capital cultural en ese momento, y además política y revolucionaria del país, iba a caer en manos de los españoles, decidieron prenderle fuego a la ciudad. La primera casa que se quemó fue la de aquella muchacha, Luz Vázquez. Y esos, y los tres muchachos que cantaron aquella canción, uno de ellos fue el padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes. ¿Eh? Entonces, ¿qué me dice? ¿De dónde nace la canción trovadoresca? Claro. De la esencia de la liberación misma, de la lucha por la independencia de Cuba, de la patria y la nación cubana. Y de la libertad y la ansia de las reivindicaciones, eso, ¿no? Ha habido varias etapas desde 1851 para acá, y nosotros nos tocó la etapa de la Revolución Cubana en el poder, una revolución en poder. Ha habido otras, pero bueno, esa fue la que nos tocó a nosotros como generación. Bueno, de hecho, la canción fue la cómplice, en este caso, de Vicente Feliú, de poder un poco salir de la timidez. ¿Cómo fue ese proceso cuando usted fue creciendo ya en el colegio, un poco más grande? ¿Seguía haciéndose más fuerte la canción de autor? Bueno, yo empecé ya en la adolescencia, estaba en el preuniversitario. Claro, se hizo muchísimo más fuerte, y un poco después que yo empezara, que empezáramos, no solo yo, varios, la Unión de Jóvenes Comunistas decidió organizarnos de alguna manera, que nos encontráramos y viéramos qué queríamos hacer. Y entonces ahí conocimos a mucha otra gente en el país. Digo conocimos porque ya nos conocíamos en la ciudad de La Habana, con Silvio, con Noel, con Pablo y con algunos otros más. Pero bueno, se hizo un encuentro nacional y ahí surge la idea, el proyecto de crear una organización, un movimiento, los únicos locos que hemos creado un movimiento cultural y organizado somos nosotros, porque ahora, esto es un movimiento realmente artístico, o sea, artístico y sobre como todo, lo fue el surrealismo, como fue otro, pero organizarlo, nada más que se nos ocurrió a nosotros. Ahora, ¿cómo, mira, y desorganizarlo también, por suerte? ¿Cómo pudo causar impacto todo lo que hacía este movimiento a través de la música? Porque éramos, como quiera que lo mire, éramos digamos, la gente que pertenecíamos a una generación, como decía antes, que nos tocó construir un país nuevo, pero que además lo cantábamos. O sea, nosotros éramos mucho, en muchos casos, la voz de esa generación nuestra. Por eso hay tanta identificación. Y cabe destacar, querido maestro, que uno de los pilares de la Revolución Cubana para el desarrollo y mantención ha sido la cultura. Fundamental, y hasta ahora en actualidad, y sobre todo, querido maestro, esas voces de ustedes que transmitían y también eran un referente también para continuar y dar esa fuerza de lucha, ¿no? Sí, claro, es que es lo que te decía hace un rato, o sea, venimos de la esencia misma de la cultura, o sea, la cultura de un país es todo. Así es. La cultura es el tronco del cual tú haces política, diplomacia, guerreas, haces el amor, comes, todo eso es la cultura, y no al revés como algunos políticos piensan, ¿no? Así es. Maestro, entonces, vamos enseguida a disfrutar de la música. Eso. Queremos enviar un saludo a Laritza Garvey, quien está compartiendo con nosotros aquí, gracias. Como siempre, a nosotros nos da muchísimo gusto que puedan también dejar sus comentarios a través del Facebook. Recuerde, estamos en Radio CCE. Bueno, hay una colección de temas que usted nos ha traído, maestro. Tenemos ahí un bolerito, Ella, Insólito Opinar, La Flor, Las Amargas Verdades, Le Dije a una Rosa, bueno, y muchísimas más. No sé si le gustaría a usted presentar qué canción vamos a escuchar. Bueno, ese es un disco, primer disco que hizo Aurora de los Andes, mi hija y de Aurora, y es muy lindo, porque tiene, aunque tiene algunos años ya, hay algunas cosas que hacemos a dúo, si quiere ponemos alguna. ¿Cuál de esas? Que los después, bueno, lo vean bien. Le Dije a una Rosa. Le Dije a una Rosa, puede ser, que la hacemos a capela, nunca me acuerdo del nombre del autor, porque no uso muchas canciones, esa es la más maravillosa, pero es muy linda. Y con las dos, maravilloso. ¿Sí? Vamos a ver, Le Dije a una Rosa, a ver qué le dijo a esa rosa. Cantado por Vicente y Aurorita Feliú, padre e hijo. Dime por qué lloras cuando eres hermosa. Le dije a una rosa y me contestó. Lloro por la ausencia de mi jardinero, que es al que yo quiero, y me abandonó. Tenía lindos colores y un perfume embriagador, y como no la regaron, se marchitó la flor. Y como no la regaron, se marchitó la flor. Bueno, esperamos que ustedes estén disfrutando tanto como nosotros. Ahí escuchamos la canción Le dije a una rosa. Bueno, vamos a escucharle de su voz. Quizá a lo mejor puede ser que se lea mucho sobre la trova, la nueva trova, pero ¿cómo mira a usted actualmente a la trova, no solamente en Cuba, sino también en otros países? Porque como que esto recibió eco. Bueno, nosotros nos llamamos trovadores, no todo el mundo se nombra igual, es un cantautor. Yo soy de la idea de que el cantautor somos todos, pero el trovador además le pone un poquito más de jugársela, ¿no? Por la canción y por la vida y por la gente. Y bueno, ahí en Cuba sigue habiendo trovadores, pero hemorrágicamente. Y yo creo que en nuestra América cada vez habrá más, porque ¿qué pasa? Esta canción que responde a las necesidades, a las esperanzas, a los sueños de la gente, cuando todas esas esperanzas y sueños empiezan a trancarse, pues la canción aflora con mucha más fuerza. Entonces, pues ahí están los cantores de todos los países que conozco, haciendo su canto, comprometiendo su canto con la vida de su gente, de su pueblo. Y yo creo que hay canción para rato, o sea, no hay manera de eliminar esa canción por mucho que nos intenten meter el consumo de la bobería, de la porquería. Siempre hay una canción ahí raigal de la gente, del ombligo, que va a seguir adelante, inevitablemente. Y eso hace que sea también ese referente Cuba, de la nueva trova cubana, pero también que ha emergido a migrado a otros países latinoamericanos, como usted decía, maestro Vicente, ¿no? La importancia que tiene la canción en representar momentos históricos, momentos actuales, y que son, pues, luego se convierte en parte de esa memoria de vida y de historia de los pueblos a través de la canción. En actualidad, en este mundo globalizado, ¿usted qué les diría a los cantautores, a los que quieren dedicarse a la trova cubana, a la música contestataria o protesta, como se les denominaba en aquella época en nuestros países latinoamericanos, en los años 60, 70, 80, donde habían extremadamente dictaduras militares y la ofensiva que siempre estaba en el acecho, el imperio norteamericano, atrás de nuestros pueblos? Y ahí surgieron los artistas y siguen surgiendo y surgirán, como usted lo menciona. Pero ¿qué mensaje les diría a esos contadores de historias, a esos cantautores de nuestros pueblos latinoamericanos, para que sigan adelante y contando y reivindicando nuestros procesos de lucha, pero también al amor a la vida, a la paz, a la dignidad como pueblos? Bueno, te diría algo, o sea, primero decirte que nosotros nos identificamos en un momento determinado como que éramos un movimiento de nueva canción, que es como se ha llamado en Latinoamérica, que respondía a los intereses culturales de la Revolución Cubana. Así es. Pero éramos un movimiento de nueva canción, o sea, teníamos hermanos en todas partes y lo supimos siempre. De hecho, bebimos mucho del nuevo cancionero argentino, de la nueva canción chilena, de los uruguayos, de los catalanes, de los españoles, de los americanos, del folk song americano, en fin, de Brasil. Y yo creo que todo el mundo tiene claro que esta canción va a seguir acompañando a nuestros pueblos, porque si hay algo que nos va a acompañar siempre en la vida y en la muerte, va a ser la canción. Entonces, yo creo que tú dijiste Gracias a la Vida. Yo creo que Gracias a la Vida es una canción fundamental de Violeta. Y el proyecto para la canción iberoamericana que yo fundé hace algunos años, precisamente buscando que los trovadores que aparecieron en los años 80, 90, en esos momentos de dictadura que estaba, que se acabaron los festivales y tal, se encontraran los de las distintas edades y los distintos países. Y ese proyecto se llamó Canto de Todos. Se llama Canto de Todos porque el canto de todos es mi propio canto, ¿no? Y tiene un pensamiento de una canción de Víctor Jara que dice, canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Eso siempre existirá. Una canción que responda a los intereses del amor, de las raíces, siempre va a ser una canción nueva, aunque sea escrito en el siglo XVIII. ¿Qué pasa, maestro, con esta nueva ola que se ve, no sé qué pasa en Cuba, pero a nivel latinoamericano, con estas nuevas fusiones, nuevos géneros musicales? ¿Cómo los mira usted? Bueno, eso, las fusiones siempre están, o sea, la música felizmente nunca ha sido pura. Siempre ha sido bastardísima, impurísima, porque de eso viene la riqueza. Tú podrás ver algunas cosas en común, armónicas, formales, tanto en Ecuador como en el sur de Chile, como en el norte de Colombia. O sea, hay una cosa que está ahí común, que es una cosa que nos viene a todos, pero es muy impura. Entonces, cuando tú cantas una canción, por más una canción que hagas tú ahora mismo, ya cuando yo la canto, ya es otra cosa, porque le pongo lo mío. Y tú le pones a lo mío lo tuyo, y entonces esa impureza es la, me parece que es lo que le da la riqueza al arte en general, sobre todo al arte de interpretación, ¿no? La pintura es otra cosa, ¿no? Pero la canción, cuando empieza a cantarse, ya entonces se impurifica divinamente, y entonces empieza a ser de todo el mundo. Exacto, son las fusiones las que también se convierten en ese traspaso de las identidades y de culturales que se van gestando, ¿no? Y de alguna manera el ser humano siempre hemos migrado, somos un mundo de migrantes y que de alguna manera nos hemos fusionado y, como usted dice, ponemos la huella en sí. En el actual momento, Cuba justamente acaba de implementar su nueva constitución. ¿Cómo ven los artistas este proceso importantísimo que ha gestado Cuba después de muchísimos años, pero sin perder ese origen importante que es la Cuba socialista? Pero a su vez también, ¿cómo usted ve y cómo está implementada para las nuevas generaciones y con referente a la cultura y al desarrollo cultural que es bien fuerte en Cuba? ¿De qué manera va a aportar? Yo creo que, va a aportar a la organización del país, que no habíamos podido hacerlo con toda la sistematicidad que habíamos querido. Yo creo que ahora está aprobado, lo que se aprobó fue una cosa bien importante para un grupo de años. Ahora falta la aprobación y la promulgación de leyes que respalden esa constitución. La ventaja grande, las dos ventajas grandes, te diría yo, de esa constitución, no solo los artistas, sino en general, es, en primer lugar, que fue pública, totalmente pública y absolutamente participativa, a favor y en contra. Y la segunda es que ganó la mayoría, porque es lo que queremos, ¿entiendes? Lo que queremos es para adelante, lo que queremos es socialismo, no queremos virar para atrás, ¿entiendes? Y entonces estos son momentos bastante difíciles para todo el mundo, en el caso nuestro es doble, porque los tenemos allá enfrente y allá arriba siempre. Somos un matrimonio mal llevado, o sea, no, ellos no pueden prescindir de nosotros, los yanquis quiero decir, ni nosotros de ellos, porque estamos ahí. O sea, parte de nuestra música es de ellos, parte de música de ellos es nuestra, parte de sus problemas son nuestros y parte de nuestros problemas son de ellos. Entonces, Cosa son las políticas de los gobiernos, sí, y otra cosa es el pueblo como exactamente, tal. Exactamente, ¿no? Pero además las políticas también. El hecho es que nosotros no vamos a ceder, porque ya descubrimos lo que significa ser independiente y soberano. Eso es, cuando tú lo pruebas, es un vicio que no, quien te lo quite. Y ellos tampoco van a permitir que lo probemos este vicio nosotros, porque ellos toda la vida nos quisieron, mucho antes del 59, ¿no? Y entonces ellos tampoco quieren perder eso. A ver, ¿quién gana al final? Llevamos 60 años y vamos ganando nosotros. Y lo que sí está claro es que, lo he dicho en más de una ocasión por ahí, ellos ahora han recrudecido el bloqueo con la ley Herbert. Sí, la ley Herbert, que tiene un montón de años, pero la aplicación del capítulo 3 sí, es un ridículo, porque además lo están los descendientes de los batistianos que salieron huyendo de Cuba, porque no tuvieron cojones de defender lo que se habían robado, ahora están pidiendo hace 60 años que le devuelvan lo que ellos no tuvieron valor de defender, pidiéndole a un gobierno extranjero que le devuelva lo que ellos no tuvieron, lo que tenían que tener para defenderlo, ¿entiendes? Sus robos. Entonces los descendientes de esos son los que están apoyando esta cosa de la ley Burton otra vez, y en especial Marco Rubio, que es el más bellaco de todos, ¿no? Así es, igual la pamushka, como decimos sí, aquí. Entonces, ellos no creo que nos quiten el bloqueo. 60 años. Entonces, nosotros hemos sobrevivido y creo que vamos a seguir sobreviviendo. Recientemente, espérate, la altura, la, siente, altura, ¿eh? La altura. La altura y los 72 años se sienten, ¿eh? Vamos a estar claros. Recientemente en un congreso en un evento de la Asociación de Economistas de Cuba habló Díaz-Canel, el presidente, y dejó muy claro, o sea, lo que podamos resolver nosotros, lo tenemos que resolver nosotros, sencillamente el bloqueo va a seguir ahí, y nosotros también. Entonces tenemos que tener más eficiente nosotros, más audaces, más creativos, más cultos, en el sentido más amplio de la palabra, para poder realmente cagarnos en el bloqueo. Así es, y seguir batallando en base como bandera de lucha la cultura, la música, claro. Mi querido maestro y Laurita. Bueno, vamos a irnos con música. Sí, a ver, hay otro tema musical. Bueno, hay algo que dice apuntes para una canción al pueblo. Ese es algo que seguramente, no sé, ¿quiere dar algún canción, antecedente de esto? Sí, en el año 70, 71, 72, a varios nos dio por hacer en grupos de canciones. Yo hice apuntes. Augusto Blanca hizo Poblinas y Noel Nicole hizo Estampas. Yeah. O sea, agrupando por esos títulos. Y entonces esta específicamente yo la hice en el año 71. Yo trabajaba en ese momento en una fundición artesanal, muy artesanal, de hierro. Y es una canción, bueno, póngala. Es una grabación muy, no es una grabación profesional, quiero decir, no está en disco. Es un inédita completamente. Vamos a escuchar. Porque hay niños que madrugan con su llanto a cualquier hora. Tú, mujer de hombre de su casa, de la cola, de la carne y los cigarros. Pasado y del presente, tú estudiante a todo grado que da su juventud por romperle las cercas al futuro. Tú, que tenemos el único... Bueno, programador. Ya estamos de vuelta nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Para aquellos que de pronto se acaban de conectar con nosotros, está aquí en los estudios de la radio Vicente Feliu, que nos está compartiendo pues toda su trayectoria artístico-musical y sobre todo pues acerca de la nueva trova, de la trova cubana. Maestro, queríamos conocer también qué pasa en las nuevas generaciones. ¿También imparte, cree usted, que está formando nuevos discípulos en función de esta música? Yo creo que es un proceso continuo de permanente, de continuidad, de ruptura, lo que hay con la canción trovadoresca. Hay una zona que le hemos llamado la trova raíz, la trova tradicional, que es la inicial aquella del siglo XIX, que dura su esplendor hasta alrededor de los años 20 y pico, 30 del siglo XX, y que son unos estilos muy, muy ricos que cada generación los vuelve a retomar. Y así pasa siempre. Después vino el feeling, después vino el son, después vino el feeling. Y entonces como que en cada generación se retoman esos espíritus hermosos, ¿no? Y por eso que hay una continuidad, por eso que hay ruptura, ¿no? Porque si nada más que continuidad nos convertimos en folclore. Claro. Y si nada más que ruptura perdemos la memoria. O sea que claro. Si las dos es un par categorial vital. Hay que continuar y romper para seguir continuando y seguir rompiendo. Hay encuentros que se dan, por ejemplo, con artistas que hacen trova desde su pensamiento o porque las críticas les dicen tu música es la nueva trova. ¿Han mantenido esas reuniones o no? Había, cuando teníamos la historia de la nueva trova, hacíamos festivales, encuentros teóricos y tal, tal, tal. Ya lo que hacemos más es cantar. Con los viejos, con los más nuevos, con los más reviejos, con las canciones históricas. Y yo creo que esa es la mejor manera de pasarnos la información, pasarnos. Es un poco más, menos académico, pero es más humano, más de labor de luthier, más de labor de artesano. Yo creo que esa es la manera en que nos movemos, en general, no solo en Cuba. Yo creo que es así en todas partes. En toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica, así es, mi querido maestro Vicente Feliu. Vicente Feliu ha tenido varias etapas. ¿En qué etapa está ahora Vicente Feliu? De toda esa trayectoria maravillosa y siempre va sembrando, poniendo su huella, querido maestro Vicente Feliu. No sé si en la tercera o cuarta edad, no sé. No hablamos de edad porque es espíritu. Pero es una etapa de los artistas, ¿no? Cada cierto tiempo, en base también a la historia, a las vivencias. Mira, ya el crecimiento, yo hay... ¿no? Yo no soy tan prolífico como Silvio o como Santiago, mi hermano. Yo creo que casi todo lo he dicho, lo que he querido decir. También, en general, uno tiene tres o cuatro cosas que decir, las va diciendo de distintas maneras durante la vida, ¿no? De acuerdo a las diferentes madureces que va teniendo, que son distintas. Yo, lo que pasa es que me ha gustado, le he cogido el gustico a cantar cosas de otras personas. Me gusta mucho, me encanta hacer segundas voces. Y entonces, ahí yo les he dejado, bueno, que lo pondrán cuando puedan, un concierto que se grabó hace unos años en Cuba, y tuvo premio en el Festival Cubadisco hace dos años, se llama Presto mi voz, cantos clásicos de Iberoamérica. O sea, me dediqué a cantar canciones que a mi juicio son fundamentales en la historia de Iberoamérica, no solo de Latinoamérica, y entonces eso me gustó mucho. Y he hecho, y he seguido haciendo discos con música de la canción tradicional cubana. Quiero hacer en breve un concierto con boleros cubanos, boleros, no solo de la trova, sino en general, y por ahí van algunos gustos que tengo y que me quiero dar, porque ya tengo edad suficiente para hacerlo, o sea. Así es. Y por ahí hago canciones, sigo haciendo canciones, lo que no tantas, y trabajo mucho las redes sociales en el trabajo político, ¿no? Encontrarán ahí en Facebook que es una batalla campal casi todo el tiempo. Y bueno, a eso me estoy dedicando, fundamentalmente. Sí, sí. ¿Qué experiencia nos puede compartir, por ejemplo, estar en los micrófonos? ¿Qué tipo de programas es lo que realiza usted? ¿O son revistas musicales? No, yo hice radio un tiempo, o sea, en los años 90. Tuvo un programa de radio fijo llamó Canciones de un Amor, canciones cubanas de amor de todos los tiempos. Empecé con una canción que es la que es una de las fundamentales, de las esenciales, que es la de uno de los clásicos, La Habanera Tú, creo que si no recuerdo era, y la cantó, no, miento, La Mujer Bayamesa, la que les dije, la de ahorita, uh-huh, y la cantó Aurora de los Andes, que entonces tenía 9 años, o sea, la más antigua canción de amor trovadoresca cubana con la más nueva en ese momento, que era una niña. Arranqué por ahí para que nadie tuviera duda, ¿no?, por dónde iban los tiros. Y entonces fue muy lindo el programa, pero no duró mucho, porque es una esclavitud, es un programa mensual de una hora, y yo hacía todo, prácticamente, o sea, en pleno periodo especial, no había gasolina, no había nada, no había corriente, yo tuve que comprarme un grabador para oír el programa, con pila, porque no lo podía ni escuchar en la radio en la casa. Y entonces, ahí fue un periodo muy lindo, que se me ha quedado con ganas de, repetirlo, y hice además otros programas especiales, tuve premio también en la radio, un programa que hice sobre el 40 aniversario de Moncada. En fin, me gusta, pero no lo hago habitualmente. Solo que cuando me avisan para entrevistarme en radio, esto me sirve. ¿De qué se trata la canción, por ejemplo, El Sueño Retornado? Porque sabemos que esto participó dentro de un documental de un personaje cubano. No, no es cubano. ¿Ah, no? Es un documental chileno. Chileno. Hecho por una joven chilena talentosísima, se llama Michelle Ribó. Y el documental se llama Raúl Pellegrín, comandante José Miguel. Raúl Pellegrín fue un jovencísimo. Sus padres, cuando él era un niño, fueron a los primeros años de la revolución. Él nació en el 58, 1958. Con 4 años, sus padres fueron a Cuba a ayudar a la revolución cubana. Arquitectos. Y entonces, su infancia fue Cuba. Después regresaron a Chile, estuvieron en Chile hasta que él cumplió 15 años, que se da el golpe de Estado y logran salir hacia Alemania. En Alemania ya se convierte en un líder indiscutible con 15 años. La cultura es la que los motiva a la unidad de los chilenos en el exterior. Regresa a Cuba en el 77-78 y se hace militar. Está en el 79 en la guerra contra Somoza en Nicaragua junto con un grupo grande de chilenos, ya es oficial, y ahí se define totalmente como líder en una situación muy coyuntural que se da ahí, y él tiene que agarrar el liderazgo porque era un desastre aquello. Se convierte en un líder nato y es fundador del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Después de el descalabro del no y el sí, la continuidad de Pinochet y la concertación, este Frente Patriótico decide mantener, es decir, que la situación no ha cambiado para nada. Aunque no iba a mantenerse en la lucha armada como frente, sí iba a decir en 2 o 3 acciones más, esto tiene que seguir por aquí, pero no puede ser de otra manera porque no se ha resuelto nada. Pinochet está ahí, todas las leyes están ahí, y la concertación es un fraude. Y entonces, en un combate, un combate de alerta. Lo persiguen a él y a la comandante Tamara y los matan. El mismo día que cumplió 30 años, hace 30 años. Entonces, ese documental, me pidieron hacer la música, yo hice esa canción que tú dices. Ahí que se llama El Sueño Retornado. Mi querido maestro Vicente Feliu, justamente usted tiene 3 hijos, tengo entendido. Lo tenemos el privilegio de conocer y también a ver y siempre escuchar a Aurorita Feliu, con cariño le decimos, Aurora Feliu, Aurora de los Andes Feliu. Cuénteme un poco cómo ha sido esa transmisión, esa relación, han compuesto temas conjuntos. Sé que usted también canta desde muy chica con Aurorita Feliu. ¿Cómo es esa transmisión, bueno, y esos genes musicales que vienen desde sus bisabuelos y que, bueno, va ido esa transmisión de generación en generación? Bueno, a ver, mis hijos han hecho música porque han querido. Yo no le he inculcado nunca nada, ni para bien ni para mal. Y Aurorita, que le vi desde muy chiquita su talento musical, le sugerí que estudiara guitarra y no me hizo caso. Y lo que hizo fue graduarse de actuación en el Instituto Superior de Arte, pero siempre siguió cantando. Desde los 7 años canta conmigo profesionalmente. O sea, tiene casi 30 años de carrera musical. Y es la única de mis hijos que yo crié, porque me he casado varias veces y no he convivido con ellos, y con ella sí. Entonces, esa cercanía pues nos ha hecho incluso componer alguna que otra canción juntos y cantar juntos desde hace muchos años. Bueno, vamos a disfrutar de música. De música, nos vamos música. Con la carpetita 3, mismo Celine, y vamos a ubicar una que dice A Guitarra Limpia, una carpetita 7, A Guitarra Limpia. Estamos en el 3, ¿no? Ajá. Celine, ¿ya? Dentro de Guitarra Limpia tenemos un tema musical. Bueno, hay muchísimos que a veces me llama la atención por estos títulos que llaman muchísimo la atención, como por ejemplo 50 son, Aurora 2, Piropos, La Felicidad. ¿Piropos? Sí. Bueno, nos ofrece Piropos aquí en programa de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que se genera en Quito, Ecuador. Nos vamos a la carpetita 3, el INE, como habíamos quedado en la 3, luego ingrese al 7, carpeta 7, y dentro de la 7 usted va a encontrar una canción que se llama Piropos. Bueno, y les decimos Yuma, y le estamos ayudando a nuestra compañera porque Vicente ha tenido la generosidad de traernos una carpeta espectacular de tantas canciones. De toda su vida prácticamente musical, un gran parte. Ahora, y lo vamos a comprometer en FM, Cultura FM, que así hace toda la producción nuestro querido Jorge Quesada, es un melómano y un gran admirador de Vicente Feliu. Y en mi programa Trazos de Nuestra Identidad, que se transmite los miércoles y jueves de 3 a 4, por supuesto que sí. Y no se olviden que este maestro Vicente Feliu está dentro, viene de visita acá a la mitad del mundo, a Quito, Ecuador, porque está dentro de la jornada cultural que inició la Embajada de la República de Cuba acá en el Ecuador desde el 1 de junio, que está a las jornadas culturales por Cuba en Naví, mira, por los 500 años de La Habana. Y vamos, así como contamos, y con la presencia de Ernesto Guerra, Eduardo Guerra, este pintor maravilloso, que está exponiendo en la Casa de la Cultura todavía. Y también, bueno, más adelante, querida Laurita, vamos a decir dónde va a estar Vicente Feliu, para que usted no se lo pierda el día de mañana. Gracias a Sixto Gallegos, que también está siendo parte de este programa. Nos vamos con Piropos, este tema musical que nos trae Vicente Feliu.